Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Lunes y martes se desarrollaron las dos jornadas previstas del juicio oral y público a Ailén y Marina Jara en los tribunales de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Las hermanas Jaras viven en el barrio Sanguinetti, en el partido de Moreno, y están presas desde hace 2 años sin sentencia firme, acusadas de tentativa de homicidio contra Juan Leguizamón, cuando éste intentaba abusar de una de ellas. Hasta Mercedes se movilizaron numerosas organizaciones sociales, políticas y feministas para reclamar por la libertad inmediata de Ailén y Marina Jara. La sentencia se conocerá el próximo martes 26 a las 9 de la mañana, luego del testimonio de un último testigo y los alegatos de los abogados. Durante la primera jornada desarrollada el lunes, ante el tribunal en lo criminal número 2 de Mercedes, se pudieron escuchar las dos primeras declaraciones que, según opinaron los abogados defensores, dio un vuelco rotundo a la causa. Mientras que Ailén Jara se mantuvo firme y segura en su testimonio, respondiendo cada una de las preguntas sin contradicciones, la supuesta víctima Juan Leguizamón expuso un compendio de contradicciones, mentiras y fábulas que hacen caer la causa, caratulada como tentativa de homicidio. Ya finalizada la primera jornada del juicio oral y público, las voces marcaron una coincidencia que fue reforzada el martes cuando declararon los otros 11 testigos. La causa armada se cae a pedazos. El abogado patrocinante de las hermanas Jara, Isidro Encina, puso de relieve la precisión de su defendida, al tiempo que subrayó que el testimonio brindado por la hermana de Leguizamón dejó pruebas sobre su conducta violenta. Ailén se expresó con veracidad, en su situación era un caso de legítima defensa, se estaba defendiendo de un agresor que además la venía intentando ultrajar desde tiempos antes, que además dice tener una relación sentimental con una o con las dos, que nunca la tuvo, pretende sostener esa situación a una costa de la propia hermana, que dijo, mi hermano es muy agresivo y se la golpeaba a la mujer y realmente a nosotros nos maltrataba mal cuando éramos chicas. Por su parte, el doctor Eduardo Suárez, integrante de la gremial de abogados y codefensor de las hermanas Jara, expresó un moderado optimismo luego de los primeros testimonios. Estamos moderadamente optimistas, mucho mejor que cuando ingresamos acá, porque si nosotros nos teníamos que quedar por lo que había en la instrucción y por defensa anterior, estábamos bastante más preocupados. Se visibilizó bastante más, se visibilizó que estamos hablando de un hombre violento, que había ejercido violencia contra su propia familia. Estamos bastante mejor. La verdad que los testigos nuestros eran buenos, los testigos de ellos tambalearon todo, incluyendo el propio Leguizamón, y tambalearon bastante, incluyendo la familia, así que estamos más tranquilos, mucho más tranquilos. El juicio se reanudará el próximo martes. La libertad para las hermanas Jara parece ser una cuestión de días. Elena, su mamá, espera que la justicia así lo decida. Con respecto a qué creo de la justicia, y bueno, espero, quiero creer que van a resolver en favor de ellas. Si lo hacen de otra manera, bueno, entonces tendremos que hablar en otros términos y ya voy a descreer completamente de que existe la justicia. Para el informativo Farco, desde FM Moreno, informó Martín Raffo.